¿Cómo haces para tomar los cursos? Te matriculas con la señora Lengua, Anita Lengua. Ella va a tomar tu nombre, ella nos va a entregar a los que vamos a dictar los cursos, las listas. El costo de cada curso es 20 soles. Esto incluye tu material y te permite asistir todas las sesiones. ¿Qué pasa si tú faltas a las sesiones? Bueno, simplemente vas a perder el curso. Ya, esto es algo serio. Entonces, te matriculas, asistes. Si tienes problemas de asistencia, pero por razones muy, muy, muy, muy importantes, entonces tú conversas con el profesor y le explicas y le invitas a comer para que te pase como si no hubiese pasado nada. Lo mismo si hay tardanzas, por ejemplo, César me compartió, todavía quieres tomar el curso, ¿verdad?, de síntesis. Sí, César me dice con toda honestidad, Martín, no siempre voy a estar a las 8, y por razones de trabajo, pues él ya se acercó y bueno, me dio $100 aparte, entonces ya está arreglado el asunto, no hay ningún problema. De igual manera tú puedes hacer lo mismo, si no tienes $100 no te preocupes, lo que tengas, ¿ya? No, lo que tengas, no hay ningún problema. ¿Ya? Cierra tus ojos, por favor, vamos a orar. Señor, te damos muchas gracias porque aquí estamos para aprender y queremos aprender, Señor. Ninguno de nosotros lo sabe todo. Y en aspectos de vivir bien, muy poco se enseña, Señor. Pero tenemos el privilegio de esta mañana abrir tu palabra para aprender y queremos aprender. Te pido por favor que dejes de un lado y fuera de combate aquellos pensamientos contrarios a lo que tú dices, porque son contrarios a la excelencia, porque tú eres excelente, Señor, y lo reconocemos en esta mañana. Ayúdanos para escuchar con sencillez, como escucha un niño la voz de su padre. Ayúdanos a practicar con madurez, como un adulto de verdad asume la vida. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. ¿Puedes tomar asiento? Terminamos en esta mañana nuestra serie de estudios titulada ¿Cómo trascender en la vida? Nuestra serie de estudios titulada ¿Cómo trascender en la vida? Y hemos estudiado diferentes temas a lo largo de esta serie. ¿Te acuerdas de alguno de los temas? A ver, ayúdenme. Gracias. Hemos estudiado descubre quién eres en primer lugar. Porque para llegar más allá necesitamos un punto de partida. Y el punto de partida es saber quién soy yo. Luego hemos estudiado perseguir un sueño. Y estudiamos acerca de José. Por cierto, hay un curso que estuvo dictando Fede del poder de un sueño, que es un curso espectacular, de verdad. No lo vamos a dictar esta vez. De repente, después de medio año vamos a dictarlo de nuevo. Así que tienes la oportunidad, los que no tomaron, de tomar ese curso. Pero en perseguir un sueño vimos la importancia de fijarse una meta, de tener una visión clara de en qué te quieres convertir. Porque si no le apuntas a nada, vives en la nada, es la verdad. Luego vimos establecer prioridades. Y estuvimos estudiando alguna perspectiva de cómo establecer correctas prioridades en nuestra vida. Hablamos de aprovechar bien el tiempo. Hablamos de las cosas urgentes, de las cosas importantes. Hablamos de añadir valor a otros. Y tuvimos algo muy interesante que pasó aquí en la sala, de poder decirle al que estaba al lado qué valioso era en tal aspecto. Hablamos de quedarnos con lo bueno. Y esto también fue un estudio muy, muy, muy, para mí, muy intenso, muy lindo, donde aprendimos a quedarnos con las cosas positivas, no solamente de la vida, sino de otras personas también. Y finalmente terminamos este estudio de cómo trascender en la vida con algo muy importante. Entonces, puedes tomar nota ahí, la sesión 7 de cómo trascender en la vida, deja a otros como tú. Si ya estás en el punto de que has descubierto quién eres, si estás persiguiendo un sueño en tu vida, si has establecido bien tus prioridades, si manejas bien tu tiempo, no el tiempo te maneja, sino has aprendido a manejar bien tu tiempo. Si eres una persona que anda añadiendo valor a otros y no solamente parasitando de otros. Si eres una persona que has aprendido a quedarte con lo positivo, no solo de la vida como hemos dicho, sino también de las personas. Entonces, el siguiente paso para trascender, dejar una huella imborrable en la vida, es dejar otros como tú. Ya, y es lo que vamos a estudiar. Y podemos pensar nosotros en diferentes personajes que a lo largo de la historia han sobresalido en un sentido positivo. Lo triste de estos personajes es que muchos de ellos no pudieron dejar a otros como ellos. Y es por eso que en el mundo podemos pensar en ciertos íconos, ¿no? A lo largo de la historia, ciertos íconos, ciertas personas que aparecen fugazmente y como que aparecen y luego de ellos no hay nadie igual que ellos. Pero la clave de la vida es no solamente convertirte en una persona de calidad para trascender, sino dejar otro que también haga lo mismo que tú, dejar otro como tú. Y es lo que vamos a aprender en esta sesión. Y un ejemplo de alguien que dejó otros como él fue el Señor Jesús. Abre tu Biblia, por favor, en el libro de Mateo, capítulo 4. Vamos a leer ahí algunos versículos en los cuales vamos a centrar todo el estudio de esta mañana. Mateo, capítulo 4. Versículos del 18 al 20. Todos tienen una Biblia, creo que han repartido las Biblias. Antes que me olvide, hay un libro que yo sé que muchos aquí tienen, que se llama El Forastero en el Camino de Emaús. ¿Cuántos tienen este libro, por favor? Levanta tu mano, bien en alto, quiero saber cuántos tienen este libro. Muy bien. Mira, este libro, vamos a dictar un curso, ya lo tenemos listo. Un curso sobre este libro en el mes de marzo. Ya tenemos un cuaderno de trabajo y por supuesto los que tienen el libro ya no tienen que comprarlo. Ya el libro, tenemos algunos libros todavía a disposición para los que quisieran comprar este libro. Este libro cuesta ahora 30 soles. En un momento estuvimos dando una oferta de 15 soles, pues tenemos un stock amplio de libros, ahora ya se nos acabó el stock. Entonces este libro cuesta ahora 30 soles. No tienes que comprarlo ahorita, aunque si quieres lo puedes comprar. ¿De qué habla este libro? Bueno, este libro es muy buen libro. Te ayuda a entender todo el mensaje de la Biblia en palabras muy sencillas. O sea, quieres, agarras tu Biblia y agarras este libro, y este libro te ayuda a entender todo el panorama de la Biblia en palabras muy sencillas. Entonces vamos a enseñar un curso de ese libro en el mes de marzo, ¿ya? Entonces anda viendo, si tú dices, no, muy caro, averigua en una librería a ver si lo consigues aquí en el Perú, porque no hay. Tenemos ese curso porque ese libro lo hemos traído, ¿ya? Entonces, si te interesa ese libro, te acercas a mí nomás, ¿ya? El libro cuesta 30 soles, no tenemos muchos, creo que nos quedan 6 libros nomás, 5 libros nos quedan, ¿ya? Sí, César. ¿Me estás saludando? Sí. Hola. Allá. Allá. Sí, Betty. Allá. Me están confundiendo, ¿eh? No me confundan. Ya, cierro ese paréntesis sobre ese libro. Es un curso bien interesante. Son 16 lecciones, pero vamos a tenerlas en 8 nomás. Mateo capítulo 4, de 18 a 20. Dice así. Andando Jesús junto al mar de Galilea, vio a dos hermanos, Simón llamado Pedro y Andrés su hermano, que echaban la red en el mar porque eran pescadores. Y les dijo, venid en pos de mí y os haré pescadores de hombres. Ellos entonces, dejando al instante las redes, le siguieron. Hasta el 21. Pasando de allí, vio a otros dos hermanos, Jacobo, hijo de Zebedeo, y Juan su hermano, en la barca con Zebedeo su padre, que remendaban sus redes, y los llamó. Ya. Deja a otros como tú. En primer lugar, para dejar a otros como tú, nuevamente digo, todo lo que hemos estudiado antes en la serie Cómo Trascender en la Vida tiene que ser un hecho en tu vida. Luego que es un hecho, el siguiente paso es dejar otros como tú. Para dejar otros como tú, la primera cosa que tienes que hacer es, primera cosa, haz que te sigan. Si quieres que otros sean como tú, tienes que hacer que esos otros te sigan. ¿Cómo haces que te sigan? Mira lo que dice el versículo 19. Jesús camina junto al mar y les dice a los discípulos, y les dijo, ¿qué dice allí? Venid en pos de mí. Para hacer que otros sean como tú, en primer lugar tienen que seguirte. La pregunta es, ¿cuánto te están siguiendo? Vamos a ver tres preguntas claves en este ítem de haz que te sigan. En primer lugar, tres preguntas claves. Primera pregunta, número uno, Mi vida merece un discípulo, porque si yo quiero hacer que alguien me siga, ese alguien va a convertirse en mi discípulo. Es una palabra que algunos no usan mucho, pero es la palabra correcta. Mi discípulo. Yo recuerdo en el colegio, aquí Tomás estudió en el mismo colegio que yo, en el Maristas, tenía un profesor que era espectacular, sabía todo, el profesor Víctor Hugo Velázquez. Era un genio ese profesor, de verdad, o sea, él sabía más que todos. Ya era como para hacer el chiste, sabía demasiado, hay que matarlo, ya sabía todo. Pero este profesor tenía una particularidad. Él llegaba a hacer amistad con ciertos alumnos a los cuales él les veía el perfil de que iban a saber todo también. Entonces, y él lo que hacía es, se acercaba y daba libros. Yo recuerdo que a mí me daba un montón de libros. Me daba libros hasta que yo ni entendía, de arte nomás, de fotos, ¿no? Y después, el siguiente paso de este profesor, nos invitaba a tomar vino a su casa, ¿no? Tomás bien sabe cómo era la estrategia de este profesor. No todos, ¿eh? Sino algunos nomás, sus escogidos, digamos, los invitaba a tomar vino a su casa, y era una casa humilde, sencilla, ni siquiera digamos una casa lujosa, una casa humilde ahí en el barrio de Santa Marina, en el Callao, para los que conocen. Y nos invitaba, es un departamentito, nos invitaba, solía invitar una pasta muy sencilla, tomábamos un vino y conversaba y nos hacía escuchar música. Y no era música, no eran los Enanitos Verdes, pues no, nos hacía escuchar música que él escuchaba, ¿no? El siguiente paso es, si veía que tú tenías alguna afición al arte, como fue mi caso, él, encima de todo, ¿ya?, era un buen crítico de arte y tocaba guitarra, era concertista de guitarra, ¿ya? Entonces, y se ponía a tocar, y yo me ponía a tocar con él también. El siguiente paso es, hacía que te hagas íntimo de su familia. Yo conocía a sus hijas, a su esposa, te regalaba, bueno, a mí me regaló una foto de su familia, la perdí, en blanco y negro. Pero, o sea, la cosa es que se hacía íntimo de la familia. Y sabes que han pasado tantos años, y yo me acuerdo del profesor Velázquez, te digo, yo me acuerdo de prácticamente todos mis profesores, pero por él yo lo recuerdo con un cariño muy especial, ¿ya? Yo, por supuesto, en esa época, los colegios de las congregaciones maristas son colegios católicos, ¿no? Colegios de declaración de fe católica, y yo no era católico. Entonces yo estaba ahí por razones de que la enseñanza es de un nivel muy alto. Entonces nos obligaban, porque el colegio tiene su propia capilla adentro, entonces nos obligaban a asistir a la... Era un requisito, ¿no? Asistir a la misa y a confesarse. Entonces yo tenía algunos problemas con esto, ya estaba en la secundaria. Yo digo, no conflictos, sino algunos problemas de credo, porque yo no creía en esas cosas, ¿no? Entonces yo no sabía cómo manejarlo y le conté al profesor. El profesor Velázquez me dijo, mira, Martín, lo que yo no puedo hacer nada por ti, pero lo que yo sí puedo hacer es decirte un argumento con el cual tú vas a ir, le vas a decir al hermano Baldassi y al hermano, ¿cómo se llamaba el narizón? ¿Te acuerdas? Ya no estaba. ¿Cómo? Eugenio Bernardi, hermano Baldassi y hermano Bernardi, te vas a sentar con ellos y les vas a explicar usando este argumento. Y me explicó el argumento, todo, me citó la Constitución, me citó. Fue un capo, profesor. Y fui, me reuní con ellos y les expliqué, ¿no? Les hablé de la libertad de culto. Bueno, y en el colegio era. Bueno, todavía, me gusta leer mucho y estudiaba mucho. Entonces gané algunos concursos para el colegio, ¿no?, interescolares, de historia, de geografía, y tenía diplomas incluso de religión. Entonces, otro mi argumento fue, al colegio no le convendría perder un alumno como yo, ¿no? Entonces todo un argumento bien interesante, y me dejaron así. Yo no estaba obligado a participar ni en las confesiones ni en las reuniones de capilla. Pero todo fue tutoriado, monitoreado, dirigido por el profesor Velázquez, con quien por cierto una vez hablé de bife, ¿no? Y él me dijo, sabes que yo respeto mucho lo que tú crees, pero yo no lo creo, pero lo respeto mucho y lo admiro, ¿no? Y él conocía la Biblia, es muy, muy interesante. Te hablo con mucha fascinación de esto, porque no solamente me enseñó, sino la palabra correcta fue me discipuló. en muchas de sus prácticas de vida. Ahora mi deseo, mi gusto por la lectura fue gracias a él, porque él andaba dando libros y después te decía, ¿ya terminaste? Te preguntaba y te daba otro libro. Y no eran libros pues de que el colegio exigía en su currículum, sino estaba llenándote de libros todo el tiempo, de libros. Gracias a él me leí El Capital, a los 16, a los 15 años leyéndome El Capital. Pero gracias a él, ¿no? Entonces, él me discipuló. Esa es la palabra correcta. Hoy en día, nosotros necesitamos discípulos. Discípulos. Pero para tener un discípulo, yo tengo que hacerme esta pregunta. ¿Mi vida merece un discípulo? Pregúntate tú mismo eso. Mira tu vida y di, ¿mi vida merece un discípulo? Siguiente pregunta. Ah, bueno, esta es una pregunta de carácter. Una pregunta para evaluar tu carácter. Siguiente pregunta es, ¿tengo un discípulo? Y esta es la pregunta de credibilidad. Si la respuesta a la primera pregunta es sí o no, ya vamos a ver después qué pasa, ¿ya? La segunda pregunta es, ¿tengo un discípulo, por lo menos un discípulo? Es la pregunta de credibilidad. Por ahí alguien dijo, en lo que es management, alguien dijo, si tú ves un líder que dice que es líder y camina y nadie le sigue, solamente está dando un paseo, no es ningún líder. Entonces, para reconocer que alguien es un líder, tú tienes que verlo caminar y ver cuánta gente va atrás de él, o al menos uno siguiéndole. Y esta es una pregunta clave, la pregunta de credibilidad. Si tú ves a alguien que te dice, sí, porque hay que hacer esto, esto, esto, y va solito y nadie le sigue, entonces no le creas. Ese no sabe ni lo que piensa porque nadie le sigue. No hay nadie que está aprendiendo de él. ¿Tienes un discípulo o discípula? ¿Quién es? ¿Qué le estás enseñando? ¿Lo estás formando? Y la tercera pregunta es... Uy, se borró el número 3, pero es número 3. ¿Ya? ¿Cuál es la razón más fuerte para que otros me sigan? Una tercera pregunta. Primera pregunta, ¿mi vida merece un discípulo? Bueno, vamos a decir, tú dices, sí, mi vida merece un discípulo. Segunda, ¿tengo un discípulo? Bueno, tengo 3. Ah, qué bien. Tercera pregunta, ¿y cuál es la razón más fuerte para que te sigan? ¿Por qué te siguen? Ah, porque soy su jefe y si no me hacen caso, lo despido. Eso no es tener discípulos. Porque yo les pago el sueldo. Eso no es tener discípulos. No, la gente te sigue voluntariamente. Jesús dijo, venid en pos de mí. La primera cosa para dejar a otros como tú es hacer que la gente te siga. Y de repente muchos no quieren seguirte porque en ti no hay ninguna buena razón para seguirte. Al contrario, la gente está repelida por la clase de vida que tú vives, por la clase de persona que tú eres. ¿Sabes? Cuando pienso en dejar a otros como yo, pienso que mi principal legado como discípulos a la humanidad son mis hijos, mis principales legados. ¿Y cuál es la razón más fuerte para que mis hijos sean como yo? Cuando converso con algunos padres, o conversamos con algunos padres, con mi esposa, hemos tenido oportunidad de charlar, muchos de los papás dicen, me gustaría que mi hijo no sea como yo, sino que sea diferente, sea mejor. Yo te digo honestamente, me gustaría que mi hijo sea como yo. Y con mi esposa nos esforzamos todos los días por desarrollar al máximo lo que podemos ser para de verdad nosotros llegar a viejos, ¿no? Y ver yo a Matías ya casado y diciendo que mi hijo es como yo. Y es un desafío para nosotros padres, por un momento, hacernos esta pregunta, ¿no? Yo quiero que mi hijo sea como yo de verdad. Sea tan sinvergüenza como yo, sea tan mentiroso, tan estafador, tan sacovueltero como yo. O no quisiéramos en realidad que nuestros hijos... Entonces, ¿qué hay que hacer? No, entonces voy a comprarle a mi hijo un libro para que lea de otra persona que sí vale la pena. No, la cosa es que tú tienes que convertirte en esa persona porque tu hijo siempre te va a imitar. Tus hijos siempre te van a imitar. La primera cosa es hacer que te sigan. Y esto es la pregunta de valor, la última pregunta, ¿no? Siguiente punto, letra B. muéstrale su futuro. Vamos a ver qué nos dice Mateo capítulo 4, versículo 19. Y les dijo: venid en pos de mí y os haré pescadores de hombres. Ellos eran pescadores artesanales. Tenían su barquita, su redecita, no eran una empresa constituida, simplemente pescadores. Y pescaban por cuestiones familiares, por herencia familiar. Eran por clanes que se juntaban y pescaban. Y esos eran pescadores. Y todo lo que conocían en la vida era unas cuantas palabras groseras, como todo pescador, porque ese es su modus vivendum, no es una falta de ellos, es la forma como viven. Podían decir poca cultura. La Biblia dice en pasajes posteriores, cuando en el libro de Hechos Pedro comienza a hablar con elocuencia, la gente se sorprende porque dicen: este es un pescador, ¿cómo puede ser posible que hable de esta forma? Porque los pescadores en esa época, como en esta época, son personas pues de un trajín de mucha fuerza, de derroche de energía, y no exactamente se dedican pues a estudiar, aunque pudiesen algunos de ellos, ¿no? Entonces, ellos eran simples pescadores, personas no, digamos, resaltantes y trascendentes para la sociedad. Cumplían un rol, claro que sí, ponían pescadito en las mesas populares, ¿cierto? Entonces, es cierto. Pero nada más. Uno podría decir una vida sin brillo, opaca, rutinaria. Pero Jesús les dice: ¿sabes qué? Si tú me sigues a mí, tú vas a dejar de pescar estos pececitos y te vas a convertir en algo trascendental, un pescador de hombres. Para dejar a otros como tú, no solamente tienes que hacer que la gente te siga, sino tienes que mostrarles su futuro. Tienes que decirle: ¿sabes qué? Yo en ti no veo solamente un tipo que está sentado ahí con sus zapatillas bonitas y su camisa bonita, sino yo veo en ti tal cosa. Y no inventarles pues un floro barato, ¿no? Sino después de ver, observar con paciencia cuáles son sus virtudes, cuáles son sus habilidades, cuáles son sus puntos fuertes y sus puntos débiles, es fácil que una persona que en cómo trascender la vida ha logrado lo que en las primeras sesiones hemos aprendido, pueda visualizar en su discípulo: tú vas a hacer esto. O yo siento, pienso, me parece que tú vas a llegar a hacer esto. Pero tienes que mostrarles su futuro. Y Jesús lo hizo con estos hombres. Le dijo: miren, ustedes, yo los veo ahí por ahí, casera, lleve un kilo de corvina. Pero dentro de unos años yo en ti, lo que yo veo, le dice a Pedro: mira, ahorita yo te veo así apestoso, todo ahí con papel periódico y tu pescado ahí, tu cuchillo. Pero entre unos años yo te veo a ti parado delante de 3,000 personas, hablándoles de mí. Le mostró su futuro. Dice la Biblia que ellos al instante dejaron sus redes y le siguieron, porque la gente quiere escuchar que ellos pueden. ¿Sabes? Lamentablemente la vida, la situación, las condiciones, las voces en esta sociedad le andan diciendo a toda la gente, a los jóvenes, a personas de toda edad: tú no puedes, tú no vas a llegar, pero no te alcanza. No te alcanza la plata, no te alcanza el tiempo, no te alcanzan los años, no te alcanzan las fuerzas, todo el tiempo. Pero cuando tú le ves a una persona y le dices: tú puedes y tú vas a convertirte en esto, esta persona va a abrir sus ojos grandes y te va a seguir. Algunas cosas que ver. En primer lugar, enséñales a soñar en grande. Cuando le muestres su futuro, no le digas a Jesús pudo haberle dicho a Pedro: mira, Pedro, yo te veo a ti cazando, pescando aquí cojinoba, no te preocupes que dentro de unos años vas a cazar tiburones. No, Jesús no le dijo eso. Jesús le dijo: tú vas a hacer algo trascendental, vas a hacer algo que cambie el mundo, vas a pescar hombres. Enséñale a la gente a pensar en grande. Hay una publicidad que vi en una revista en inglés, no sé por qué no lo puse, bueno, que es un mouse de computadora en la parte inferior y un pedazo de queso bien grande arriba, ¿ya? Y dice: think big, piensa en grande. Y yo me quedé así y dije: increíble todo lo que dice esta publicidad, genial la publicidad. Un ratón de computadora que se supone no puede comer nada viendo un pedazo de queso. Pero hay que pensar en grande. Cuando tengo esta idea de pensar en grande, pienso en ¿Te acuerdas de Pinocho? La historia de Pinocho. Pinocho, que era un muñeco así de trapo y de cartón, de madera, que hace este señor Gepeto. Se lavaba su carita con agua y con jabón. ¿Y qué soñaba Pinocho? ¿Te acuerdas? ¿Sabes la historia de Pinocho, no? ¿Qué soñaba este muñequito de madera, esta marioneta? ¿Qué soñaba? Convertirse en un niño. Hay una película que es la versión de Pinocho en moderna. ¿Cómo se llama? ¿Cómo? No, Pinocho 2000, no. Una película con el niño de... ¿Cómo se llama? Un niño que era un robot. ¿Qué es un robot? Inteligencia artificial. Una película muy bonita, ¿eh? Tienes que verla. Te la recomiendo. Yo recomiendo muchas películas. Inteligencia artificial, ¿ya? Pero el sueño de Pinocho no era ser una marioneta famosa. Pinocho quería convertirse en algo grande, en un niño de verdad. ¿Cuál es tu sueño? Bueno, tú tienes que decirle a la persona que la llamas para que te siga, tu discípulo, decirle, bueno, yo veo eso en tu futuro. Ahora, ¿qué ves tú? Bueno, yo no creo que pueda. Sí puedes, vamos a ver. ¿Puedes o no puedes? Bueno, más o menos. Bueno, sí puedes, tienes que enseñarle a soñar en grande. Enséñale a soñar, ponle desafíos grandes, metas altas, que sueñe en grande. Dos, añade importancia a lo que hacen. Cuando tienes un discípulo, te está siguiendo, le has mostrado su futuro, y entonces él está encandilado, ¿no? Le enseñas a soñar en grande, a ponerse metas grandes. El siguiente paso es añade importancia a lo que hacen. Si hace algo, muéstrale que eso es importante. Así sea muy pequeño, pues son sus primeros pasos a convertirse en alguien grande. Dale importancia a lo que hace, celébralo. Con mis hijos tenemos la oportunidad de practicar eso todos los días. Micaela por estos días está dejando, ¿qué? Está en la lucha de dejar el pañal. Justo estamos, ¿hace cuánto? 2 días, ¿no? Hace 2 días estamos en la lucha de que ella solita, ¿no? ¿Cómo fue, Mónica? La estaba cambiando y ella dijo, ya no quiero pañal, ya quiero mi calzón, dijo, ¿no? Y ella está en esa lucha. Y cuando ella logra ir al baño solita y lo usa y sale, dice, yo fui al baño solita. Y nosotros, bravo, bravo. Y Matías también viene, le damos besos, la saludamos. Porque le añadimos importancia a lo que está haciendo. Ahora la pregunta es, ¿es algo trascendental en la vida? En la vida de ella sí lo es. En la vida de ella sí lo es. Y tenemos que añadir importancia, relevancia. ¿Sabes por qué? Porque a la gente no le gusta ponerse a hacer cosas que no son importantes. Porque la gente siempre va a renegar con lo que no es importante. Decir, no, pues, ¿para qué sirve? ¿No? ¿Y esto de qué vale? ¿Para qué estoy haciendo esto si no sirve para nada? ¿Y esto quién lo va a usar? Pero cuando lo que están haciendo es importante y sienten que es importante y sienten que alrededor todos lo ven como importante, esa persona va a querer seguir haciendo. Va a querer seguir haciendo. Por eso es que es importante añadir importancia, y esto es parte de mostrarles el futuro. Muéstrales su futuro. Con tus hijos hazlo todo el tiempo. Muéstrales su futuro, añade importancia a lo que están haciendo siempre. No menospreciemos sus logros. Siguiente punto. C, letra C. No solamente les muestres su futuro, sino muéstrales la dirección. Eso nos habla de mostrarles por dónde ir y cómo hacerlo. Mucha gente llega al punto de soñar en grande y ahí se queda, porque le da miedo ir más adelante. Tengo una frase aquí que apunté, me gustaría, si estás tomando nota, que la copies. Es una frase que me pareció muy interesante. Dice, la gente se obsesiona con sus temores a expensas de sus sueños. Y eso pasa muchas veces. Mucha gente no logra hacer lo que está llamado o para lo cual fue diseñado a hacer, porque se muere de miedo nada más. Todo el tiempo se repite la misma historia en todo el mundo. Un joven, al cerrar el día, renunció rotundamente a sus sueños porque le dio miedo insistir otra vez. porque le dé miedo probar otra vez. Una señorita se conforma con ya pues ya no es lo mejor, pero ya pues que me queda, ¿no? Y le acepta pues, al primer sonso que se le cruza en el camino, porque se muere de miedo de esperar y desafiar a algo mejor que venga para sí. Todos los días en el mundo, muchas chicas se practican un aborto porque se muere de miedo al cambio dramático que va a sufrir su vida si es que deciden traer y dar a luz a ese niño que fue concebido fuera del matrimonio. Y de repente ese niño puede tener, cuando crezca, la cura para el cáncer. Lo están matando. Todos los días pasan estas cosas. ¿Por qué? Por miedo. Por miedo. ¿Podré? ¿Enfrentaré esto? ¿Me alcanzará la plata? ¿Me alcanzarán las fuerzas? Todos los días la gente renuncia a sus sueños por sus temores. Y cuando tú tienes alguien a quien estás discipulando, tu discípulo, ¿sabes qué? Enséñales la dirección para que pueda vencer el miedo. ¿Sabes qué? ¿Qué tienes miedo? Bueno, no sé si podré, ¿sabes qué? Sí se puede. Mira, te vas por aquí, haces así, haces así. Si no sabes cómo ayudarlo, sabes cómo darle alguna indicación, pregunta a alguien que haya ido por el mismo camino y le haya ido bien, y enséñale, preséntale, pero muéstrale por dónde ir. Mira lo que dice Mateo capítulo 4. Y les dijo nuevamente esta frase: venid en pos de mí. Jesús no solamente le dijo vengan, síganme, sino esta frase en pos de mí va mucho más allá. Da la idea de movimiento exactamente en el griego. No es solamente que vengan a mí, sino yo me estoy moviendo, yo estoy yendo hacia algún lugar y ustedes van a venir siguiendo por donde yo voy. Venid en pos de mí, en la misma dirección que yo voy. Y el discípulo tiene que seguir esa dirección. Tú tienes que mostrarle por dónde debe ir. Creo que lo conté alguna vez aquí. Hace unos años yo estaba en otra iglesia formando parte del equipo de fundación de una iglesia en Monterrico. Una iglesia todavía existe. Y yo tenía a cargo el grupo de adolescentes. Y había un chico ahí que había llegado con su mamá, ¿no? Hacía como en ese tiempo, como un año y medio atrás. Y el grupo de adolescentes recién lo estábamos empezando. Yo era el responsable, como te dije. Entonces la mamá viene después de algunas reuniones que teníamos y me dice: Martín, ¿sabes qué? Te quiero comentar algo. Mi hijo me desobedece. Ahora, él era bien estudioso, ahora no quiere estudiar, anda escuchando la música. Bueno, los padres siempre van a decir esto de los hijos, ¿no? De los adolescentes, están escuchando esa música loca a todo volumen, y le contesta mal a su hermana, le insulta, le pega por gusto. Yo quisiera que hables con él. Entonces, ya pues, a la siguiente reunión nos reunimos todos los chicos, ¿no? Me acuerdo, nos fuimos al cine esa vez, ya cuando cada uno se fue a su casa, y yo le digo: él, quédate un ratito, quiero hablar contigo. Ahí se queda. Y le pongo en el tapete la pregunta, pues le digo: ¿cómo te va en casa? ¿Cómo vas con tu mamá? Bueno, seguro que mi mamá ha hablado contigo, ¿no? Y le dije: bueno, sí ha hablado conmigo, no te voy a mentir. Pero cuéntame, sé su versión, quiero escuchar tu versión. Entonces el chico pone su cara así, ¿no? Se le caen un par de lágrimas, así, apretando sus puños, y me dice: es que tú no sabes lo que es ser hijo de un drogadicto. Y se quebró el chico, ¿no? Y yo le puse la mano en el hombro y le dije: sí sé. En los siguientes meses este muchacho cambió su comportamiento. Porque, ¿sabes? Él sabía que era lo correcto. Él necesitaba que alguien le muestre la dirección. Y hoy en día la gente necesita que le muestren por dónde ir. Que sí pueden. ¿Sabes? Él pensaba que nunca iba a poder hacer nada en su vida, que no, que estaba condenado a que lo miren mal, a ser una vergüenza frente a sus amigos y todo eso. Y él pensó que nadie lo iba a entender. Y justo cae pues en mis manos. Y yo digo: yo sé muy bien qué cosa es eso. Déjame enseñarte por dónde debes ir. Y no sé qué más fue de su vida. Supe que estaba tocando después en la iglesia, ¿no? Batería. y más de eso no sé. Pero la gente necesita que alguien les diga, ¿sabes qué? Por aquí se puede. Por aquí tú lo vas a lograr también, porque yo caminé por ese camino, tú también puedes. Pero para poder decirlo tienes que responder primero positivamente a las primeras preguntas. A la primera pregunta, que es, ¿mi vida merece un discípulo? Si tu respuesta es sí, entonces tú estás listo para enseñarle a tu discípulo, por aquí debes ir. Por aquí debes ir. No vale, por favor, quiero que entiendas, como vimos la semana pasada, no vale la victoria del pasado. Sí se puede, porque yo cuando tenía tu edad hice esta cosa grande y ahora eres un fracasado. Eso no vale. En este momento tu vida no merece un discípulo. Las victorias del pasado no sirven para discípulos, sino tu momento presente. Eso es lo que sirve para poder hacer un discípulo. Ya. Si tú dices, bueno, no tengo un buen momento, entonces todavía tu vida honestamente no merece un discípulo. Hay que trabajar algunas cosas, porque no queremos deteriorar a otras personas si tú estás deteriorado o deteriorada. No, eso hay que ser muy honestos, porque si no nuestra sociedad se va a reproducir defectuosamente y ni tú ni yo queremos esto. El asunto es diferente cuando el discípulo es tu hijo, y de hecho lo es. Ahí sí es urgente que tú mejores cosas en tu vida, porque si no estás echando a perder toda la vida de la generación, las generaciones que vienen. Tus hijos, tus nietos, tus bisnietos, todos están fregados por tu culpa si tú no cambias. Padres. Me refiero a los padres, ¿no? Siguiente punto. D. Protagoniza su vida. Para dejar a otros como tú, no solamente tienes que hacer que te sigan. No solamente tienes que mostrarles su futuro y mostrarles la dirección, sino protagonizar su vida. Mira lo que dice otra vez el versículo 19. Dice, y les dijo, venid en pos de mí y os haré pescadores de hombres. Muy interesante esta frase. Jesús dice, venid en pos de mí y yo os haré. Mira lo que yo puedo hacer en tu vida. Yo os haré. Jesús no dijo, mira, yo te voy a dar la receta secreta, te voy a arreglar un libro y ya tú mismo eres, te vas por ahí solo. No, Jesús dijo, no te preocupes que yo te tomo de esta forma, un pescador artesanal, oliendo a pescado, con tu papel periódico y tu machete en la mano. Yo mismo, yo lo voy a hacer. Yo te saco de ahí, te voy a llevar, voy a caminar contigo hasta que ya estés, y yo te dejo aquí como un pescador de hombre, ahí terminó tu papel, pero yo te voy a hacer. Y ese es el verdadero trabajo de un discipulador, de un mentor, de un líder: hacer que quienes lo siguen, él personalmente, tomarse el trabajo de acompañarlos todo el recorrido hasta que puedan, hasta que hayan llegado. Ese es el verdadero trabajo. Jesús dijo, yo os haré. ¿Qué tienes que hacer para dejar a otros como tú? Protagoniza su vida. Y en protagonizar su vida vamos a ver dos cositas. En primer lugar, entrénalos. Una cosa es enseñar y otra cosa es entrenar. El que enseña se para y dice palabras nomás. El que entrena se pone al lado tuyo haciéndolo. Yo ahorita podría ponerme a leer mucho de técnica y táctica de fútbol, y podía ponerme con una pizarra y comenzar a explicarte maravillosamente cómo jugar bien al fútbol. Pero sabes que yo no juego al fútbol, soy más malo que... recontra malo. ¿Yo podría entrenarte? No podría. ¿Qué es lo que vale? ¿Un enseñador o un entrenador? Un entrenador, por supuesto. No, como el que le dice a su hijo, no mientas, ¿no? Y llaman por teléfono, dile que no estoy. Le enseñó a no mentir al hijo, positivo, y le entrenó a ser un mentiroso. Para protagonizar la vida de otros, tú tienes que entrenarlos. Tienes que decirle, Rubén, despiértate. No, digo, Rubén, caminando todo el día, hora y media diaria, vas a bajar de peso. Y es cierto, o sea, si se baja de peso, caminando, ¿no? Entonces agarro y le mando un mail todos los días, Rubén, tienes que caminar, yo no camino con él nunca. Es diferente si yo agarro, le toco el timbre de su casa, como hace un tiempo atrás hacíamos. ¿no? Y le digo, Rubén, a ver, venga mi Rubencito, venga para acá, vamos a caminar. Y caminamos y caminamos. Lo que yo estoy haciendo es entrenándolo. Y sabes, el entrenamiento produce cambios. El entrenamiento siempre produce cambios, siempre. Tú quieres dejar otros como tú, tienes que protagonizar tu vida, tomarte el tiempo de entrenarlos, de enseñarles, mira, así se hace, mira cómo soy yo, así se hace, de esta forma. Con mi esposa nos gusta invitar gente a nuestra casa. No podemos invitarlos a todos todo el tiempo porque tendríamos un déficit presupuestal. Pero nos gusta invitar eventualmente gente a nuestra casa. ¿Para qué? ¿Para qué, Mónica? Salud. Para conocerlos y para que nos conozcan en nuestra casa. Eso se llama entrenamiento. Y de vez en cuando nos gusta ir también a alguna casa. A la casa de Ismael vamos muchas veces. A la casa de los Bonilla también. Pero es parte del entrenamiento. Todo el tiempo estamos entrenando. No te conviertas en un enseñador nada más. Entrena a la gente. Yo soy profesor de música. Entonces, le estoy enseñando a Santiaguito también. Santiaguito viene con su bajo todo. Y no vale para nada que yo le explique a Santiago cómo hacer algo. ¿Qué tengo que hacer? Mostrarle cómo se hace. Ahí lo entreno de verdad. Y no solamente mostrarle cómo se hace, sino que después decirle, hazlo tú, y corregirle, así no se hace, papito, mira, así se hace, y estar así. Pero hay que entrenar. Y siguiente punto, invierte en ellos. Si quieres protagonizar su vida, no solamente entrénalos, sino invierte en ellos. ¿Qué es? Cuando digo invertir en ellos, primero quiero referirme a una acepción particular de la palabra invertir, que es esta, ¿no? Lo tengo esto así y lo voy a invertir. La primera cosa que tienes que invertir con tus discípulos es tu forma de pensar. Porque tenemos una forma de pensar primigeniamente individualista todos. O sea, todos siempre vamos a estar pensando en nosotros mismos, muy ensimismados. Todo el tiempo somos nosotros lo más importante. Cuando tú tienes un discípulo, tú tienes que invertir tu forma de pensar, cambiarla. Decir, ahora ya no soy yo lo más importante, sino lo más importante son mis discípulos. Los que tenemos hijos sabemos que esto es así. Los hijos discípulos se convierten en lo más importante, o debiesen ser lo más importante en cuanto a inversión luego de nuestra esposa o esposo. Porque es el orden natural de la vida. Más importante que mis amigos, más importante que la iglesia, más importante que mi guitarra, más importante son mis hijos. Luego de mi esposa o esposo, ¿no? En el caso de que seas mujer. Pero hay que invertir. No que la reunión tal, que esto, que tal. No, pero tengo que cambiar mi forma de pensar. Darle vuelta. Poner como prioridad a mi discípulo, mis discípulos. Otra cosa que hay que invertir es dinero. Porque hay que invertir dinero cuando estás formando a alguien. Siempre cuesta. Porque por ahí tiene un problema. Y bueno, ¿qué haces? Oye, bueno, vamos a comernos pues una hamburguesa, tomamos una gaseosa. Lo siguiente, tomamos una gaseosa. Y no sabes todo lo lindo que puede representar que a tu discípulo lo saques a tomar una gaseosa. O inviertas tiempo, ya te vas a echar a dormir y de pronto te llaman. Tengo un problema grave, que esto, que el otro, que ven, ayúdame. Ay, ay, ay. Salir y invertir tu tiempo. Un montón de cosas que tienes que invertir. Pero si tú no inviertes, no estás entrenando. No estás entrenando. ¿Quieres dejar a otros como tú en esta vida? Pues haz que te sigan, muéstrales su futuro, muéstrales la dirección y protagoniza su vida. Mira lo que provocó Jesús en la vida de sus discípulos cuando 3 años después Él los deja. Estos 12, bueno, uno de ellos falló, pero 11 de ellos revolucionaron el mundo hasta hoy día. Si hoy día tú estás sentado ahí y podemos estar abriendo la palabra de Dios y conversando de cosas, de cómo transformar nuestras vidas a través de la palabra de Dios, es gracias a que estos 11 fueron en primer lugar transformados por la vida de un hombre, fueron sus discípulos, y estos revolucionaron el mundo, y mira hasta dónde hemos llegado. y pasarán unos años más, como dice este bolerito, pasarán más de 1000 años, muchos más, y sabes que van a haber muchos más discípulos. Pero tú tienes que tomar tu responsabilidad. Deja a otros como tú. Nada más importante en la vida que dentro de unos 100 años encontrar a alguien con el mismo pensamiento que este servidor tiene en este momento. Imagínate. Imagínate tú que estás sentado ahí. Yo lo veo a Eddie, por ejemplo, el gurú de los locutorios aquí en el Perú, ¿no? Imagínate dentro de unos 100 años, Eddie, que ahí, no sé, Robertito Pérez, bisnieto del señor Eddie Pérez, que ya descansa en paz, ahí firmando acuerdos internacionales sobre nuevos locutorios aerodinámicos, no sé, apretas un botón y te sale comida mientras vas hablando, no sé qué habrá, pero dejando otros como nosotros, pasando la posta a otros y que esto se masifique. Ponte de pie, por favor. La gente necesita huellas positivas. Nuestra sociedad y cualquier sociedad en el mundo clama por ejemplos positivos, paradigmas correctos. Y si tú, gracias a Dios, estás luchando por convertirte, porque en esta lucha estamos todos, somos honestos, ¿no? Estamos todos. Estás luchando por convertirte, te ruego que añadas un esfuerzo más a tu lucha. Piensa en una persona ahorita. Ahí trae una persona, un nombre a tu mente, algún amigo, amiga que tengas. Tráelo a tu mente, por favor. Tu primo, tu prima, tu hermano, tu hermana, tus hijos. Tráelos a tu mente, ponlos en tu mente ahorita. Y con toda honestidad, si tú estás en la lucha y ves que gracias a Dios estás prosperando en los resultados de tu lucha y vas mejorando poco a poco, pero estás avanzando, con esa persona que trajiste a tu mente, ponte una meta, ponte un objetivo. Voy a discipularlo. Voy a hacer que ese sea como yo. Si por ahí con honestidad tú dices, bueno, ahorita yo estoy un poquito bajoneado en mi carácter, entonces ponte una meta también. Como de todas maneras necesitas dejar otros como tú, ponte una meta. En tanto tiempo voy a luchar con tal aspecto. Y tómalo uno por uno. Y tú dirás, bueno, pero es que mi carácter está tan deformado, tengo esto, esto, esto, y a las manos de los dedos de las dos manos no me alcanzan para todos los cambios que tengo que hacer. No puedes cambiar todo de porrazo, pero puedes cambiar punto por punto. ¿Cómo se come un elefante? De a poquitos, ¿verdad? Entonces no puedes cambiar todo, pero puedes cambiar algo. Empieza y ponte una meta. Voy a cambiar la impuntualidad, para todos ellos que llegan tarde acá, ¿no? Con todo cariño. Voy a cambiar yo soy medio mujeriego, es decir que, bueno, no existe medio mujeriego, no, o eres mujeriego o no eres mujeriego. Yo soy mujeriego, ya, asúmelo. Daña a la familia, claro que daña a la familia. Dios no se escandaliza de eso, por supuesto, eso no se escandaliza. Pero ponte la meta, voy a luchar contra esto. También tengo otras cosas, pero esto lo voy a luchar contra esto. Y ponte una meta, voy a conversar con alguien, ¿no? Por supuesto, si quieres conversar sobre algo en particular, este servidor está dispuesto y mi esposa, y tenemos otras familias aquí también, la familia Lengua Bonilla, la familia Torres Lizarra y la familia Bonilla Love, Bonilla Love iba a decir, Bonilla Love, están disponibles para conversar. Pero conversa, o sea, ponte una meta, voy a cambiar esto y cambia. ¿Y cuál es el siguiente paso? Búscate un discípulo. Búscate un discípulo. Cierra tus ojos ahí donde estás y dile, Señor, quiero un discípulo. Dile así, Señor, quiero un discípulo. Quiero dejar otro como yo. Hay cositas que todavía me falta cambiar, Señor, y yo te las pongo ahorita en tu presencia. Y ahí en tu oración dile, Señor, yo quiero cambiar esto. Dale el nombre de ese aspecto de tu vida que quieres cambiar. Díselo con honestidad. Nadie te está mirando. Dios no te va a jalar. Puedes decir, ¿cómo es posible que no tengas eso? No, Dios no va a decir eso porque Él te ve todos los días. No seas sinvergüenza, vamos. Dile a Dios. Es que Dios no sabe. Dios sí sabe, pero le gusta que le digas, porque eso es honestidad, eso es hombría, eso es feminidad de verdad. Dile, Señor, quiero cambiar esto. Pero también dile, Señor, quiero cambiarlo porque yo quiero dejar otros como yo. No quiero que mi sociedad se vea más complicada porque yo no cambio. y porque yo no asumo mi responsabilidad con otros. ¿Cómo va tu discipulado con tus hijos para los que somos padres? ¿Lo estás discipulando o la estás discipulando o los estás discipulando bien? Es una pena cuando todo lo positivo que tienen nuestros hijos no lo han aprendido en nosotros. Es una lástima. Si es tu caso, ahí donde estás, dile: Señor, perdóname porque he estado discipulando mal a mis hijos, porque las cosas positivas no las aprendieron de mí, las aprendieron de su mamá, o las aprendieron de su papá, o las aprendieron de su abuela, de su abuelo, o las aprendieron de la iglesia porque va a la iglesia, pero no de mí. Te pido perdón por eso, Señor. Perdóname. Y hasta el propósito de cambiar, de comenzar a discipular a tus hijos. Si todavía están en tu casa, todavía tienes la oportunidad y la responsabilidad de discipularlos. Discipúlalos. Dios un día te va a demandar por la vida de ellos. Te va a preguntar: ¿los discipulaste bien? ¿Les enseñaste bien? ¿O qué hiciste con ellos? Discipula a tus hijos. Si ya tienes un discípulo, ¿cuánto estás invirtiendo en ellos? Señor, muchas gracias porque tú quieres que dejemos otros como nosotros. Y queremos ser tales como tú, para que los que dejemos se parezcan a ti también, Señor. Es nuestro deseo. Muchas gracias, Señor. Te agradecemos por tu palabra. En tu nombre, amén. Ahí nomás de pie.